sé qué hacer para sacarme el desierto que llevo dentro de mí, este vacío que no me deja pensar. He jugado con tus lágrimas y con las demás sorpresas de las mujeres que se han dejado engañar. Soy carne de cañón, las medidas preventivas me han dejado exhausto. Es mejor que no me vuelva a arrepentir. Así es mi vida, acéptalo. Que no puedo vivir, que no me sueltes, que no te necesito. Y es mejor que no me vuelva a arrepentir en esta tarde de olvido. Has terminado con mi guerra, sigue tú en tu paz, cierras las cremalleras, a ver qué hay fuera. Puede que me vengue, puede que no haga nada en todo el día, puede que te escupa y te maldiga. Puede que me ría y busque a toda costa compañía y me acuerde de ti. Y puede que sea mejor que no me vuelva a arrepentir. Así es mi vida, acéptalo. Que no puedo vivir, que no me sueltes, que no te necesito. No puedo escapar. Y es mejor que no me vuelva a arrepentir.